buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de el Indie Podcast, el podcast de MediStation de invitados. Y bueno, seguimos aquí una sesión más para ofreceros este podcast así entre amigos, que bueno, vamos a ir hablando un poquito de la actualidad del videojuego, como nuestros hermanos mayores, pero un poquito más desenfadado. Y sin más dilación, empezamos ya las presentaciones. Tengo aquí a mi lado al señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. Buenas noches. Pues mira, yo estoy flipando de que ya estemos haciendo una segunda parte con la aprobación de, como has dicho tú, nuestros hermanos mayores. Y es que eso de que hicimos la primera vez por pleno aburrimiento, digamos, de encontrarnos que no había podcast y nosotros estábamos aquí igualmente. Y mira, les ha gustado y pues con ilusión de hacer otro y a ver si a más gente que en teoría tiene que llegar también les gusta. Sí, sí, es cierto. La primera vez fue en plan pirata, totalmente, sin saber lo que hacer. Y bueno, no salió tan mal como esperaba la cosa. Supongo que la gente que lo había oído y le haya gustado y nos ha pedido alguno más, pues oye, encantados de la vida. Y nada, vamos a tirar para adelante. Seguimos con las presentaciones. El señor Ricky Knight. Ricky, tengo que darte la enhorabuena, la felicitación personal por el triunfo de España. ¿Cómo lo ves, chaval? Muy buenas noches. La verdad es que yo no duermo. No sé cómo voy a pasar estos tres días hasta que llegue el domingo. Cada partido es más intenso que el anterior y con muchas ganas de que llegue esta final. Y mandarle un recadito a Will, amigo, 0-2, con gol de Pedrito en el 90. Ahí estamos, creo que como le he dicho antes se lo dije el otro día a Will, todo el mundo se ha acordado de Will el día de ayer. Ayer se acordó todo el mundo de Will. Una final entre Holanda-España. Yo tengo ganas de verla, tengo muchísimas ganas de verla. Me da igual quien gane, sinceramente, no soy partido de los dos equipos. Pero ostras, realmente espero una final buena. Hombre, es el juego del Barça, me encanta el Barça y bueno, evidentemente ojalá que gane España, ya lo he dicho. Pero no, que gane mejor. Hoy no nos acompaña el señor Guillermo, está bastante ocupado, pero tenemos un nuevo fichaje al Indie Podcast. Esperemos que dure con nosotros mucho tiempo. Buenas noches, señor José Jabalí Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y nada, este Indie Podcast espero que sirva también para alentar, como he dicho, a nuestros hermanos mayores a que sigan haciendo el podcast luego en septiembre y que lo sigan haciendo viendo el daño, el perjuicio que nos provoca la falta de podcast que tenemos que estar aquí nosotros entreteniendo al personal y eso es muy malo. Necesitamos a nuestro hermano ahí online. Ya ves, estamos adictos, somos unos yonkis del podcast y si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Bueno, ya todos los yonkis que sean como nosotros adictos al podcast, que sepan dos cosas, una de dos, que cuando quieran por aquí pueden estar con nosotros y bueno, decir su opinión. Y segundo, cada semana si nosotros podemos, se grabará un programa hasta septiembre y bueno, y más allá si puede ser, yo que sé, cómo va la cosa. Pero si a la gente le gusta, no os preocupéis que habrá Indie Podcast para rato. Y bueno, empezamos ya en materia. Vamos a hacer una pequeña sección así. Es la de simplemente ¿qué juego estás jugando ahora mismo? Cada uno de vosotros, que el juego que estéis jugando ahora mismo, da igual, año, consola, da igual. El juego ahora mismo que estáis enganchados o pasándos o rejugando, empezamos con el señor Ruedizzi. Ruedizzi, tío, ¿qué juegas? Pues yo, como fui de los tontos que digamos se compró la Wii el día que salió y se llevó una pequeña decepción, digamos, por la falta de títulos, ahora tengo el Mario Galaxy, he acabado exámenes y me estoy pegando una viciada increíble porque yo realmente no creía que pudieran superar uno, pero lo han conseguido. Muchos más mundos, menos estrellas en cada mundo, lo que hace que hayan muchos más mundos, más variedad, nuevos retos que realmente es que son nuevos. Increíble, increíble. Mantienen la esencia del primero, mantienen la revolución del control, bueno, la revolución de la jugabilidad con gravedad, y en este lo multiplican por 10, digamos. Aún no me lo he pasado, llevo 90 y pico estrellas, me quedan unas cuantas, pues que a cuanto más juegas más divertido es y me tiene enganchado y estoy encantado. Bueno, pues ahí tenemos la primera aportación del grupo. Ojalá ese Mario Galaxy 2, no, pues es una obra maestra. Evidentemente no se equivocaron nuestros hermanos con la nota que le dieron. Es una obra maestra, simplemente. Claro. Ricky Knight, ¿usted qué juega? Yo ahora mismo le estoy dando al Dante's Inferno y me estoy llevando una sorpresa muy agradable, porque en su día jugué la demo, no me gustó nada y me lo compré baratito, y la verdad es que el juego me está gustando muchísimo. Gráficamente no es un juego que luzca mucho, pero eso sí, la artística del juego es fenomenal, cómo está ambientado todo el infierno, genial. ¿Y qué más comentar? El doblaje es un doblaje de lujo, clásico de Electronic Arts, y sobre todo para mí, que en estos tiempos no abunda mucho, es que es un juego muy divertido. Así que desde aquí, a todo el mundo que lo consiga baratito, ya sabe, a por él. ¡Arroba Caldera! Pues ahí queda eso. Y bueno, José Jabalí Blanco, ¿usted a qué juega? Pues yo ahora mismo estoy jugando al Soul Calibur Legend de la Wii. ¡Cuidado! Y bueno, el juego es lo más vil, infame y ruin que yo creo que hay y habrá en el catálogo de Wii. Eso sí, es ideal para comprártelo y dejarlo. Bueno, si te lo pueden regalar, mejor. Pero es ideal para dejarlo, porque te aseguro que no te van a volver a pedir un juego de Wii. Y nada, no, la verdad es que no tiene nada aprovechable más que pues eso, que puedes coger los personajes, pues, es decir, jugar con los personajes de Soul Calibur. Si eres fan de la saga, un beat 'em up, pues siempre de agradecer. Y tiene una buena música. La verdad es que ahí sí se lo han currado, pero por lo demás es el juego más soso que he jugado, pero en muchos, muchos años, ¿eh? No sé, no me explico cómo han sacado esto. Lo más enfermo, lo más infame de todo es que me lo estoy pasando bien. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Así que nada, seguiré zurrándole hasta que me lo termine. Madre mía. Pues que de nada, pues, como más divertido. Sí, no, ya puede ser todo lo malo que quieras, pero oye, si te lo hace pasar bien, encantado de la vida. Yo ahora es... Exactamente. Yo ahora mismo, aprovechando mi última adquisición, que es esa llamada Wii negra con Wii Motion Plus y toda la pesca que recientemente se hizo en mi casa. ¿Cómo la ha sacado, hombre? La gané gracias al sorteo de Mary Station, un sorteo tremendo en el presencial. Bueno, la mayoría de los que estaban allí supongo que ya lo sabrán quién se la llevó. Y nada, los que no saben, pues eso, me tocó a mí, realmente me quedé acojonado. Ojalá ni me lo esperaba ni me lo planteaba. Me decía un colega, no, yo me la llevaré, jaja, jiji, oye, pues encantada de vida. Pero no sabía que me iba a tocar y no, fue una sorpresa súper agradable. Y bueno, yo lo primero que hice, tal como me la instalé y la conecté a internet, me fui a la Wii Store y me compré el Lilac Wars, porque yo, que soy mi consola favorita, es la Nintendo 64, desde siempre, esa ha sido mi gran consola, y ese juego para mí es uno de los mejores que sacó Nintendo en esa plataforma. Es decir, el juego divertidísimo, de acción, sin freno, sin parar, con un montón de fases, un montón de caminos, secretos, bueno, rejugable totalmente para ver todos los finales y para ver todos los niveles, etcétera. Un juego que aún a día de hoy yo recomiendo. Si tenéis la Wii, tenéis 10 eurillos, que solo vale eso, descargaoslo, porque realmente, tanto si habéis jugado como si no, merece la pena. Es un juego de estos que no pasa de moda. Bueno, yo, para quitarle un poquito de tierra a Wii, aunque ya os digo que el Soul Calibur infame, el que jugué anteriormente a Wii, que fue el House of the Dead Overkill, la verdad es que me lo pasé muy bien. Si podéis pillarlo y barato, lo recomiendo, porque tiene una historia guapísima. Vamos, es reírse desde el principio hasta el final. Y ya creo que con eso dejó en buen lugar a la máquina. Ese es el que está ambientado en los años 60, ¿verdad, José? Pues bueno, el rollo es... Sí, es que hay que verlo. Es una historia súper bizarra, con unos personajes muy enfermos todos. Pero es muy rejugable, porque bueno, te pasa la historia una vez y luego tiene otra historia alternativa que con una fase más completa, y realmente para jugarlo con un colega al lado es lo suyo. Si te apetece echar un buen rato, el Overkill está muy bien, y además está súper tirado, está muy barato, bueno, que es una buena opción. Pues sí, yo lo vi hace un poquito, pero sí, me acordaba que tiene ese toque así ochentero o retro que me encantó, y tiene muy buena pinta. Pues bueno, señores, continuamos, y bueno, ahora mismo, bueno, entrando en el tema ya un poco del debate o el redebate, o como queráis llamarlo, últimamente, bueno, después de este pasado E3, de este pasado E3 hemos visto pues las exclusivas que van a venir para Wii, las exclusivas que van a venir para Xbox 360, para Play 3, para PC. Y bueno, estamos así comentando y ostras, parece ser que Wii está echando bastante leña a lo que se refiere en el mercado hardcore y al mercado para los jugadores de toda la vida, los hardcore gamers. Y parece ser que 360 y Play 3, bueno, se están yendo un poquito más por las ramas para meterse ya en el mercado casual, que es el que tanto Wii ha entrado directamente con esta consola. Y bueno, haciendo vista un poco el año 2010 y las exclusivas que nos han traído, tenemos a un lado del ring al señor Ruedici, que nos va a comentar, va a defender la posición de Wii, las exclusivas desde 2010 que han venido. Y bueno, por otro lado tenemos al señor José Jabalí Blanco, que defenderá la otra parte, que es Xbox 360 y Play 3, las consolas, digamos, normales de toda la vida, de su mando y nada de movimiento, sin sensores, que va a defender que no, que Xbox 360 y Play 3 pues siguen con sus exclusivas y Wii no tiene nada que hacer. Así que chicos, cuando queréis, la pista es vuestra. Pues mira, empiezo yo. Este 3 yo creo que Nintendo ya sorprendió a todo el mundo con el cambio radical en cuanto a su política de juegos hardcore, que normalmente venía a enseñar solo uno o dos como mucho al año. Y realmente no. Y ya no es antes, ya es antes del E3. Antes del E3 Nintendo ya llegaba habiendo enseñado pues ni más ni menos que el Tatsunoko vs Capcom, el Sin and Punishment 2, el No More Hero 2, el Red Steel 2 y el Mario Galaxy 2. 5 juegazos. Y no solo eso, sino que durante el E3 pues ya se sabía el método de Tederen, pero nos sorprendió con Donkey Kong, con Kirby, con GoldenEye, que yo creo que son juegazos que son todos obviamente en exclusiva y que salen este año. Bueno, sin olvidarse del juego favorito de Albert, que es el Epic Mickey. Y supongo que me dejó alguno, supongo que también el Valorant Story. No sé. Yo creo que este año, solo analizando este año 2010, son muchísimas exclusivas que tiene Wii, exclusivas de calidad, juegos mínimo notables, en comparación pues a las otras consolas que se han dedicado a sacar una segunda o tercera continuación de sus sagas que ya llevamos mucho tiempo viendo, bastante recientes, digamos, porque Nintendo son sagas que hace bastante que no las vemos, o que cambian de plataforma, digamos que son bastante más novedad, además que son muchas más numerosas. Pues ahí queda esta opinión a favor de Wii, las exclusivas que han venido en 2010, que van a venir. José Jabalí, cuando quieras contratar. Bueno, pues yo, aunque en número puede parecer que sí, que Wii ha salido vencedor y tal, yo veo demasiadas segundas partes. A mí eso me agobia, me jode, me da por culo, eso es patético, eso es guarro. ¡Arriba España! Y una jugabilidad demasiado continuista a un público también demasiado continuista. Nintendo parece que no entiende que el público, o su público de toda la vida, va creciendo y necesita algo más. Yo creo que Mario necesita un crecimiento leve, aunque sea por lo menos que hable, o otra serie de personajes. Bueno, creo que lo que han hecho con Metroid está muy bien hecho, pero creo que todo lo demás va a ser igual. Vamos a tener un Zelda también bastante, yo creo que va a ser bastante soso, una serie de títulos muy muy muy parecidos, y por ejemplo yo me quedo con las exclusividades de Play 3 y de Xbox, porque aunque bueno, para este año no son muchas, sí creo que están innovando mucho en la jugabilidad, como por ejemplo Heavy Rain en el caso de Play 3. En el caso de Xbox, aunque la jugabilidad no está muy allá, pero sí la narrativa de juego con Alan Wake. Y luego, pues, si nos vamos a segundas partes, nos vamos a segundas partes como Mass Effect o terceras partes como Forza. Creo que la exclusividad es, aunque prefiero menos, pero de más calidad. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Faltaría más. Pues bueno, aquí está la respuesta al debate de Ruedici, a la opinión de Ruedici. Y bueno, nuestro tercera persona en discordia, el señor Ricky Snipe, va a ser quien esta vez, como nosotros de momento no tenemos público al cual poder preguntarle, te vamos a preguntar a ti, Ricky, ¿qué te parece lo que han dicho tus compañeros? ¿Con quién te quedas? ¿A quién le das el voto de la victoria? Pues a mí, a pesar de que me tiene totalmente maravillado el Kirby que va a salir para la Wii, ¡pim, pam! ¡Toma la vida! Mi voto va a ir para José Jabalí Blanco. Porque como bien él ha comentado, a mí una narrativa profunda es la que me llena totalmente. Y el hecho de jugar a, por ejemplo, el Mass Effect 2, es un juego que me absorbió totalmente y es de los pocos que me ha hecho estar en el trabajo diciéndome, ostras, a ver cuándo salgo para echarle 2-3 horas y seguir avanzando en la historia, porque es brutal, el Alan Wake por el estilo. Bien, es cierto que el catálogo pesca un poco de repetitividad, que son terceras partes, en el caso de Halo, Killzone, pero es que historias como la del Mass Effect 2 son épicas. Incluso me atrevería a decir, aunque no lo ha jugado, la del Heavy Rain, que anda por el estilo, vamos. Así que yo me quedo con una gran historia. Pues nada, ahí queda ese voto. Señor José Jabalí, ha sido llegar por primera vez y besar el santo, ¿eh? Esto no ocurre todos los días. Sí, bueno, eso ha sido potra auténtica, ha sido que, bueno, estamos todos muy emocionados últimamente con el tema del Mundial y tal, y nos tira mucho el corazón. Eso es que estás cansado de jugar al Soul Calibur, ¿no? Mientras... Eso sí es verdad, ¿te da cuenta? Pues nada, aquí está el resultado, de momento ganador el señor José Jabalí Blanco. Ya veremos si el tiempo te da razón y realmente Wii pues tiene tantas exclusivas, pero al final peca de lo mismo, de la misma jugabilidad continuista. Ya veremos. Bueno, y nosotros continuamos, ya esperemos que si esto sale adelante y la gente de PlayStation entra dentro del foro y le gusta y quiere votar a nuestro Indie Podcast y comentar a ver si realmente están a favor de Rodicio o José Jabalí Blanco, pues nada, nosotros bienvenidos, todos los comentarios serán recibidos, ya hablo como Yoda. Y nada, voten, señores, voten, porque ya saben que lo que el pueblo de PlayStation vota va. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Echando un poco la vista atrás y así también comentándolo aquí, bueno, ya se ha acabado la temporada oficial, la tercera temporada oficial del Merry Podcast de Merry Station. Y bueno, hemos tenido 42 programas contando el presencial, 42 momentos de lujuria, de troleos, de comentarios, de información, sobre todo información del videojuego. Y bueno, a ver qué os ha parecido esta temporada, qué nota le dais, ahora que estamos en épocas de exámenes, valga la redundancia, de estudios y gente aprobando, suspendiendo. ¿Vosotros cómo veis la temporada? ¿Cómo veis a los chicos del Medi Podcast? ¿Qué notas les dais? Bueno, como nadie se anima, empezaré yo. La temporada ha empezado muy muy fuerte, pero acabó con unos programas quizás un tanto muy cortados, quizás por las troleadas que se metían. Se notaba mucho que Ana cortaba muchos comentarios para intentar hacer un programa y quizá esos 2-3 últimos programas de la temporada se les ha ido un poco de la mano. De todas formas, comentar a favor las entradas de Will y sobre todo la de Fer, que a mí, por ejemplo, me gustan mucho los comentarios que hacen y le dan ese toque, por ejemplo, Will de defender a la Wii, ya que nadie suele hacerlo, y Fer muy acertado en todos sus comentarios. Quizás yo como seguidor de las otras temporadas he hecho un poco de menos a Motenai, pero vamos, ahí tenemos a ver para trolear, Nacho, que es un poco habla de todo, el equipo C de Flix Clash, por la de Play 3 tenemos a Redaño, y como no, a nuestra fémina favorita. Así que nada, mi nota es de un notable alto y esperando con muchas ansias que empiece la nueva temporada. Coincido completamente contigo. Yo creo que la incorporación de Fed ha venido muy bien, ha sido una muy buena incorporación. Y también coincido en que se ha desinflado un poquito, que ha empezado muy fuerte y después no sé si por falta de tiempo, demasiada improvisación, no sé, pero faltaba algo de orden. Yo creo que incluso los últimos programas han habido redebates un poco flojillos, digamos, o que eran muy predecibles, han habido palizas, pero es que a ver, eran bastante previsibles el resultado. Pero en general yo creo que el programa ha mantenido, pues eso, ser informativo, ser divertido, ser críticos, no sé, yo... Sí, sobre todo a pesar de que son programas, digamos, una y media, dos, no te canses de escucharlo, la gente ha mantenido la tónica. Yo, bueno, no sé, me da la impresión que este año Nacho se explayaba más de la cuenta a veces, dejaba, bueno, permitid que me aquí que suelte lo mío, pero bien, en general bien, no sé. Yo creo que ese año que viene, al ver cuenta por fin chistes bonos, ya, será una temporada memorable. Bueno, yo coincido al 90% con Ricky y en todo lo que ha dicho, y con Ruedici también, especialmente en que la calidad de los temas del redebate pues podían haber sido un poquillo más incisiva, porque sí eran muy predecibles y no sé, creo que había en la mayoría de ocasiones temas para sacar ahí y para hacerlo mucho más entretenido. Pero en cambio a mí no me molesta especialmente el tema de los cortes. Sí he visto que el programa ha madurado y que se han ido formalizando las cosas, y aunque hacen su broma y aunque han sacado los chistes y aunque el último programa fue la hostia, por lo menos yo me estuve riendo desde que empezó hasta que acabó, pero se nota que va madurando, y claro, los que hemos seguido las primeras temporadas pues a lo mejor echamos un poquillo de menos esa frescura que tenía al principio. Pero bueno, yo le voy a dar un sobresaliente porque en el tema de videojuegos es el mejor podcast que hay, por lo menos para mi gusto. Entonces, pues bueno, le voy a dar un sobrete para Trupe. Bueno, y aquí el que nos puede dar una visión un poquito más exacta de cómo son cada uno de ellos, pues yo creo que es a Monique, que tuvo la suerte de estar en el presencial y ya no solo estar en el programa, sino salir con ellas de farra, y ahí ya pues los conoces un poco más en su ambiente más cotidiano, más normal, que no a lo mejor cuando entramos nosotros en el programa, a ver qué nos puedes contar de ellos. No, coincido en primer lugar, bueno, coincido totalmente con vosotros en que el podcast está en un nivel bastante alto, con sus idas de hoy a veces, pero realmente la información que ellos aportan y que indican y que informan a todo el mundo es realmente buena, válida. Sinceramente, yo más de una vez he apoyado en ellos, en sus informaciones, para comprarme un juego sin saber mucho de qué iba, pero conociéndoles he entrado a comprarlo, por ejemplo el caso del Demon's Souls, entre otras cosas. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Ricky, pues sí, tuve la suerte eso de poder asistir a ese gran presencial en Madrid. Me costó una odisea llegar allí, pero bueno, llegamos Guillermo y yo y realmente fue tremendo, fue muy divertido. Fue algo totalmente inusual, al menos para mí, que nunca, no había ido a ningún, bueno, no fui al anterior presencial, así que pude asistir a este. Y bueno, totalmente, yo pensaba, sinceramente, en mi opinión al principio, pensaba que, bueno, estarían como un poquito más distantes. No sé por qué tenía esta sensación de que, bueno, ellos son los redactores, los analistas, nosotros somos los fansboys locos. Y no sé, me daba la sensación esa de que estarían un poquito, no sé, distantes, sobre todo. Pero todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, una vez acabó el programa, dejamos de grabar, nos acercamos todos a la mesa, les dimos la mano, los besos a Jesse, como no. Y tuvimos la suerte de esa de, bueno, unos nos firmaron, hablando, esto, lo otro. Realmente, vamos, que son colegas, como si fuesen colegas de toda la vida. Supongo que de tanto escucharlos cada semana, pues se hacen, pues eso, como una especie de amigos que tienes, eso, una vez por semana. Y muy bien, muy muy agradable todo. Y bueno, luego el momento after party fue genial, totalmente divertido, todos ahí bailando, haciéndonos fotos. Bueno, Albert troleando como siempre, no puede ser otra cosa, pero si no, no sería Albert. Y muy bien, una valoración súper positiva. Ya te digo, en ningún momento vi ni malos rollos, ni prepotencias, ni nada por el estilo. O sea, todos muy humildes, muy... Y se les veía realmente, sobre todo con la persona que más hablé, que fue con Jesse. Realmente se le veía emocionada de que estuviésemos ahí. Estuve hablando un poquito con ella y me decía eso, dice, realmente es que no entiendo, o sea, no entiendo, no, me cuesta creer todo la gente de todas partes de España que ha venido a Madrid, lo que ha tenido que mover, aire, mar, tierra, los billetes, comprar, solo para venir al presencial. O sea, realmente estaba muy emocionada. Y eso se le notaba, ¿no? Y sí, fue una experiencia muy... Bueno, que evidentemente ojalá pueda repetirse. Y yo desde aquí a todo el mundo, aunque sean las 100 plazas siguientes, ya insto a que todo el mundo vaya por ellas. Y decirles a los chicos del Mini Podcast que la próxima vez, oye, el Bernabéu, el Camp Nou, hostia, un estadio para acudir a gente que, chicos, lo llenáis, dejaos de U2, Rollins o ACDCs, llenáis el estadio vosotros solos. Estoy emocionado. ¡Ay, qué bonito! Oye, pero a ver, yo te quiero decir una cosa. Aquí, que esto ha sido un poco, digamos, rollazo, no, sin ofender, pero cuenta aquí para darle chicha a este programa. ¿Alguna de estas, alguna anecdotilla estas que no quieren que se sepa? Pica, pica los mosquitos. Aquí ya empieza el salsa, la salsa rusa ya más de uno se va a poner colorado. Nada, a ver, sinceramente no vi nada más allá de... Venga, va. Bueno, sí que es verdad que hubo un momento que fue el uno de los puntos de la noche cuando todos los de Medistation, todos, Nacho, Will, Redaño, no sé si alguien está por ahí, las chicas, Ana, Mireia, Lorena, bueno, Redaño, no sé si lo he dicho, sino también otra vez, porque hijo mío, estaba eufórico, estaban todos en el escenario bailando como locos, hay unas cuantas fotos que lo demuestran. Ostras, fue genial, ahí la gente parecían ya todo el mundo haciéndoles fotos, fue tremendo. Pero un momento de desfase total. Will estaba, bueno, pletórico, estaba dando botes, pero arriba, abajo, arriba, abajo. Fue muy guapo. Y luego ya al final, yo me acuerdo, la última imagen que tengo de ellos es la de bajar un paseo hacia abajo y Nacho saltando, pero es que saltando, ahí contento. Es la última imagen que tengo del señor Nacho Ortiz. Pero me cuentan como un bailarín que imita a Michael Jackson que no veas. Eso fue culpa de Mireia que y Guillermo, uno que dijo sí porque no, yo no mira a nadie, no mira a nadie. Yo soy de un talamuñiki que baila Michael Jackson, yo dije, bueno, va, pues si me pones una canción bailo, y ostras, tardó poco en poner Billie Jean y bueno, pues sí, me hice un bailecito. Y oye, si gustó, yo ya digo, al siguiente podcast yo llamo a mi grupo y montamos una coreografía chula ahí, para los de Medistation. Bueno, centrándonos ya un poquito más en el tema de los videojuegos, dejando a nuestros hermanos mayores de Medistation aún en un segundo plano, viendo cómo se ha antojado el primer trimestre de la muerte, este de enero a marzo, con tantos títulos como van a venir, que yo recuerde el Bioshock, Final Fantasy, entre otros, también creo recordar que por ahí estaba Heavy Rain, Mass Effect, Bayonetta, God of War, todos estos títulos. Y bueno, realmente también cómo ha sido el segundo trimestre, porque parece ser que no mirábamos un poquito más allá de eso de enero a marzo, pero bueno, de abril a junio, junio, julio diría, parece ser que también ha venido cargadito. Así que, ¿qué comentáis? Yo recuerdo que estaban diciendo que si este año iba a ser... Pues un gran año en cuanto íbamos a volver a tener, digamos, en un mismo año, digamos, tres o cuatro juegazos, obras maestras, como pasó en 2007, creo que fue con Bioshock, Galaxy 2 y Halo 3. Y bueno, todo el mundo decía que ya con el primer trimestre ya íbamos a igualar ese año. Y a ver, ha sido un primer trimestre muy bueno, pero tampoco ha llegado a ser, digamos, ni de lejos a sacar tantos juegos de esa extrema calidad de llamarles obra maestra. Yo creo que salvo, digamos, Mass Effect 2 y God of War 3, los demás juegos que se anunciaban que podían ser llamados también a tener un excelente obra maestra, se quedan un pasito atrás, lo cual no quiere decir que sean malos, ¿no? Pero que les faltaba ese extra para llegar, y que bueno, tuvimos un gran trimestre, primer trimestre, pero que muchos juegos no acaban de llegar a ese extra que se esperaba de ellos, digamos. Yo quisiera comentar un poquito el rival que ha surgido con el género de hack and slash, sobre todo en los tres primeros meses, con la serie del Bayonetta, del Darksider, que quizás también lo podríamos englobar ahí, el Dante's Inferno, y el que se los ha comido a todos, que fue el maravilloso God of War 3, que ahora lo iba a comentar bien, Rodríguez. Y la verdad es que yo los he podido, salvo el God of War 3, que no poseo la PlayStation 3, he podido jugar a los tres y la verdad es que me han dejado un buen sabor de boca. Bayonetta es un juego que te entra por los ojos, con una historia que está bastante bien y una cinemática muy muy currada, eso sí, un poquito friki. El Dante's Inferno, como ya comenté, es un juego que me ha sorprendido para bien. Y quizás el que para mí ha sido el mejor de los que he jugado ha sido el Darksiders, rememorándome los tiempos del Legacy of Kain. Así que, vamos, por ese lado, grandes juegos. Y el segundo trimestre, pues comentar las salidas del... Quizás la más sorprendente ha sido la de, bajo mi punto de vista, la del Mario Galaxy 2. Cuando nadie se esperaba que fueran a sacar ideas nuevas ni nada, pues se reinventa un juego totalmente y sale una obra maestra. Sí, lo del Galaxy 2 es increíble, es... Realmente es bueno, antes que hablábamos, yo no veo que Nintendo es increíble reinventando, o sea, más sobre si antes José Gabriel de cambiar un poco, hombre, yo creo que realmente, por ejemplo, el caso de Mario es extraordinario como lo han ido reinventando. Yo creo que la saga que podemos decir que menos reinventan es Zelda, pero de todas formas, el caso de Mario este ha sido extraordinario, eso. Y aparte, en el segundo trimestre, pues claro, en el primer trimestre hemos tenido un bombardeo de juegazos muy buenos, pero en el segundo trimestre ya ha bajado un poco más, esperando a ver qué iba a salir para E3, pero de todas formas tampoco ha estado mal. Bueno, José, creo que te he interrumpido, que ibas a decir algo. No, nada, yo seguir con lo que estamos hablando. Yo del primer trimestre me quedo con Mass Effect 2 y Bioshock 2. Yo creo que han sido, eran por lo menos los títulos que yo más esperaba, aunque me han sorprendido todos los hack and slash. Y del segundo trimestre me quedo con Red Dead Redemption y con Alpha Protocol, que Alpha Protocol la verdad es que no me esperaba nada y lo que he visto me está gustando bastante. Lo que pasa es que bueno, lo tengo que enganchar bien, pero creo que con esos dos ya está todo dicho. La verdad es que Red Dead, no sé, no pensaba ni de lejos que iba a tener la calidad que ha tenido finalmente. Y claro, cuando las cosas no te las esperas, pues te espantan el doble. Así que nada, yo este segundo trimestre que con eso ya lo doy por terminado. Estaríamos hablando ya casi de dos trimestres de la muerte, ¿no? Porque lo que estáis comentando, el primero fuerte, pero el segundo no ha ido mal del todo, ¿no? O sea, bastante, nos ha hecho gastarnos bastante pasta con todos estos títulos que están saliendo. La verdad es que es lo que decía un poquito Redici, que nos fijamos mucho en estos primeros meses y obviamos lo que iba a venir. De todas formas, un poquito comentando lo que decía José, a mí el Bioshock 2 la verdad es que me decepcionó bastante. No logra captar la esencia del primero, que era una aventura de principio a fin. En el nuevo simplemente han hecho niveles, que los juntaban yéndose en un tren. Era, vamos a hacer un nivel, te montas en un tren, vas a hacer otra parte de Rapture, te montas en un tren, vas a hacer otra parte de Rapture, y pierde esa sensación de estar inmersivo dentro de lo que es la propia Rapture, vamos, al menos bajo mi punto de vista. Sí, tienes razón, que en ese caso creo que fue una historia que nunca se pensó en que tuviera ni secuela, ni precuela, ni nada. Pero bueno, a los que nos gustó el título y los que nos gustó la atmósfera y queríamos un poquillo más de ese mundo y querer más, saber más y querer jugar más ahí dentro, pues bueno, pues nos vino bien. Ya digo que es que era uno de los que yo esperaba así especialmente, aunque sí, no es ni de coña la obra maestra que fue el primero, o que han sido otros lanzamientos el primer trimestre. Y también mencionar ese pequeño revival también, especialmente en el segundo trimestre, que ha sido los arcades de conducción con el Mod Nation Racing, auténtico juegazo para la Play 3, y también el Split Second Velocity y el Blur, que han estado compitiendo en las dos grandes consolas, la consola de Sony y la de Xbox, así que también por ese lado está volviendo un poquito al arcade, a ver qué nos depara el futuro con el Need for Speed nuevo. El Need for Speed que lo están desarrollando los de Criterion, que eso puede ser explosivo. Será explosivo, seguro. Aunque falta ver también la parte del Hot Pursuit este, ahora no me viene el nombre, el que quieran hacer que sea un multijuego online masivo, a ver cómo lo plantean, porque hacerlo de coches, pues me puede ser realmente interesante si se plantea bien. Sí, pero eso ya estamos hablando de un poquito de plataformas del PC, que al menos estos meses, yo no soy muy pesero, pero no he visto nada. No sé si alguno de ustedes podrá comentar algo más, qué es lo que ha salido en estos 6 meses que había que mencionar. No, bueno, estaba pensando, sí, a ver, realmente, a ver, yo creo que tanto el primer trimestre como el segundo han sido muy, muy fuertes. O sea, es que ahora me pongo a pensar y tanto pensando en Xbox 360 y en Play 3, es que han venido juegazos totalmente de la talla de Alan Wake, Heavy Rain para PS3, que si sí, luego el Assassin's Creed 2, que no está tampoco tan mal, el Bioshock 2, bueno, es que han venido una sarta de juegos, el Final 13, aunque bueno, algunos digan que sí, que no, yo a mí lo he probado y no me desagrada tanto, el Alien vs Predator también, que salió poco antes de, yo me lo compré antes, poco antes del Heavy Rain, también me alucinó, o sea, sigue ahí con la saga de miedo, de tensión, de seguida de Alien vs Predator 2, y un juego que realmente me encantó, lo que habéis dicho, God of War, Bayonetta, los Hack and Slash, bueno, han salido, bueno, todos a la par, el Dante's Inferno, Darksiders, es que realmente no hemos parado, bueno, y ahora, y centrándome en el plantel de Wii, el Super Mario Galaxy 2, el Tatsunoko vs Capcom, bueno, Street Fighter, es que no paramos, realmente yo creo que no ha sido un trimestre de la muerte, es que ha sido un semestre de la muerte, es que han venido todos ahora de golpe, espero que ahora en veranito nos dejen un poquito más tranquilos. Estoy pensando ahora en los grandes títulos que pueden venir, se me ocurre el Mafia 2, entre otros, y quizás el Albulet Point, que ya han salido, y quizás ese también tengo ganas de probarlo, lo estuve echando un vistazo el otro día y que lo dijo Albert en el presencial, y también me llama mucha atención, es un MMO a lo Policy Cacos de toda la vida, pero un MMO personalizable 100% y tiene muchísima muy buena pinta. Pero espero que ahora la cosa baje un poco, porque ya te digo, mi libreta me está, cada vez que voy al banco tiembla, porque le he pegado un repaso este semestre de la leche. Y bueno, y pensando en PC, es que realmente me van a perdonar los usuarios de PC, yo no soy mucho de PC, pero solo se me ocurre, y bueno, no son de para ahora, pero bueno, se me ocurre el Cataclysm y el StarCraft 2, los dos de Blizzard, los dos tienen que venir en breve, que bueno, prometen ser dos, bueno, una expansión bastante decente para WoW, y el StarCraft 2 también tiene muy muy buena pinta, un bombazo, y bueno, el que he dicho antes, el Albulet Point, también para PC, tiene bastante buena pinta, así que creo que ahora mismo en PC, al margen de que se vea mucho mejor que en consola, etcétera, creo que el PC lo que está triunfando son los MMO. No, yo creo que lo que definiría estos 6 primeros meses es que han habido buenos juegos para prácticamente todos los gustos de los usuarios. Y para todas las plataformas, yo diría. Que hacía mucho que Wii no podíamos decir que estaba a la altura. ¿Quién lo está diciendo ya antes? Y lo que queda a Wii. Porque ahora lo que le viene a Wii, las exclusivas que viene, sobre todo centradas en el público hardcore, creo que más de uno no, que no que tenía... Hombre, es que mirando a largo plazo este año, no sé, Xbox 360 diría que fuerte le quedaría obviamente estar Halo Reach, que es obligado, digamos, pero aparte del Halo Reach, pues si el Fable 3 acaba saliendo este año, que parece que sí, el Crackdown 2, que sean exclusivos de 360, y de PlayStation está el grandísimo Gran Turismo 5, que mira que se ha hecho esperar, el Little Big Planet 2, y Motor Store 3 también si sale. En cambio para Wii es que está aquí a punta el Metroid Dread, el Donkey Kong, el Kirby, el GoldenEye, el The Last Story y el Epic Mickey. O sea, y todo esto es para lo que viene. O sea que yo creo que el bolsillo de todas formas nos dan un mes de descansar, porque en septiembre ya vuelve el bombardeo. Sí, sí, y bueno, y de portátiles, yo sinceramente portátiles poco, pero ¿cómo ha ido la cosa en portátiles este semestre? Pues yo por suerte digamos para el bolsillo no he apretado, por desgracia, ¿no? Porque no, yo tengo la DS y no veo ningún juego que me haya hecho realmente gastarme el bolsillo. Lo que sí que he visto que van a salir, que seguramente si me los compraré, serán el nuevo Dragon Quest y el Golden Sun, que a mí, digamos que el género este de JRPG en portátil creo que cuadra mejor, o por lo menos a mí me gusta más, y son dos juegos que realmente creo que sí que me van a dejar muchas horas ahí con la DS. Bueno, yo quizás sí, no, mencionaría nuevo Metal Gear Solid, que pone el listón gráfico muy alto y tiene la firma de Kojima, así que seguramente sea un juego que hará que la PSP aumente sus ventas. Yo he visto vídeos y realmente gráficamente es espectacular, y el cooperativo dicen que realmente consigue pues hacer eso, un juego bastante más novedoso, que no te parezca más de lo mismo en portátil, sino que aporta nuevas sensaciones. Pues bueno, creo que este ha sido el repaso de este semestre, que ha habido de todo, como ha dicho nuestro amigo Reducci, es que nadie puede salir quejándose. Yo diría que hemos tenido juegos para todos los gustos, todos colores, todas plataformas, todos géneros, y bueno, incluso hasta en portátiles también hemos tenido alguna que otra buena obra para echarle el guante. Ahora a esperar este segundo semestre, a ver cómo avanza la cosa. Es también cierto lo que decíais, ahora nos dan un mesecito, esperemos que un mesecito un poquito más de julio y agosto se mantenga, y porque los lanzamientos últimos que vienen, que si Mafia 2, que os recordamos, el Donkey Kong que habéis dicho, todos los lanzamientos de Wii, el Fable, es que nos viene una encima también gorda, así que ahorrad, chicos, ahorrad, porque vuestro bolsillo luego os lo agradecerá. Continuamos ya un poquito siguiendo este indie podcast, siguiendo la base de nuestros hermanos mayores, que para eso están, para enseñarnos a nosotros. Y bueno, tenemos nuestra sección de minuto del micro abierto para nuestros amigos. Así que bueno, empezaremos por Ruedipsi. Pues mira, yo, a ver, sería muy topicazo que hablara del Mundial, además la gente cuando lo escuche, igual que el otro, ya habrá pasado el Mundial, así que simplemente decir que aunque aún no juega a la final, estoy ya casi convencido de que contra Holanda pasamos, y a Alemania le pudimos ganar, aquí también pasaremos. Y aparte de eso, pues no sé, decir que muy ilusionado de hacer este programa, espero que a la gente le guste, que se apunte, si los del podcast oficial alguno se quieren pasar, tampoco habría ningún problema, y bueno, que este nos está quedando un pelín soso, pero que para el próximo ya, si habéis escuchado a los otros y proponéis cosas y os implicáis, pues que nos puede, que podemos hacer algo bastante entretenido y divertido entre todos. Muy bien, aún te sobraba tiempo, algunos 20 segundos te quedan, algún troleo que decir, un chiste que contar rápido. ¿Algún troleo? Pues mira, trolear, bro, si lo escuchan Nacho y Albert, decirles que les parece que ayer contra Alemania España ya ha jugado con 7 del Barça como titular. Ahí lo dejo. Venga, ala, ahí, se nota que somos del Barça. Ay, señor Ricky Knight, su minuto de gloria empieza ya. Bueno, yo voy a hablar de un género que en esta generación me está dando bastante alegría, y es el género del terror. Ha habido grandes juegazos como el Condemned 1, un shooter en primera persona que te mete en la piel de un policía, Tintes Oscuros, fenomenal, vamos, que cada paso que das estás acojonadito. Y también nos ha llegado el FIAR 2, que es un pelín repetitivo, el Alan Wake, que es una auténtica obra maestra, y el que para mí está esperando la secuela con muchísimas ganas es el Dead Space. Nunca un juego de miedo me ha sentido la sensación opresiva de estar perdido en el espacio, estar yo solo, pensar que me puede salir cualquier cosa y que enseguida te destroce por completo porque va muy débil, sin armadura casi, vamos, con muchísimas ganas de que llegue. También esperando a ver qué hacen con el FIAR 3, a ver si por fin deja de ser un pasillo, y esperando y rezando por si algún día sale el Alan Wake 2, y miedo me da de lo que vayan a hacer con el nuevo Silent Hill, porque el último, el anterior programa, ya yo bastante de como despotriqué sobre él. Bueno, ahí ese minuto y algo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, juegos de terror, sí, están poniendo de moda, y oye, realmente juegos buenos y que os hacen ahí estar pegados al mando. Señor José Jabalí Blanco, cuando quiera, tiene su minuto de gloria. Bueno, pues voy a aprovechar el minuto de gloria para reivindicar que los juegos son para divertirse, y reivindico esto porque, bueno, últimamente cada vez hablo con más gente que va por los trofeos, que va por los logros, que tal. Olvidaros de trofeos, olvidaros de logros, pasárselo bien, jugar con los colegas y divertíos, y cuanto más variado sea el género y cuanto más disfrute de cada uno, mejor. ¿Por qué? Y esto vuelvo a lo que había comentado antes del Soul Calibur Legend, que me estaba divirtiendo con él. Justo antes del Soul Calibur Legend me había acabado el Fallout 3 con toda su expansión y todo. Estoy convencido de que si no juego ahora el Soul Calibur no me lo hubiera pasado bien, y me lo paso bien porque es tremendamente malo, porque te ríes y porque tal. Hay que pasárselo bien con los juegos y no ser ni tan competitivo ni buscar el tal, nada, a pasárselo bien y punto, que están concebidos para eso. Y a la empresa les digo lo mismo, por Dios, que conciban los juegos y que nos dejen disfrutar de ellos, que no remuevan más cosas ni que saquen más pasta de donde no hay. Me refiero a los DLC y todas esas cosas. Listo, se acabó mi tiempo. Claro que sí, hombre. Para eso estamos, ¿no? Para jugar y divertirnos. Y las competiciones, bueno, aunque está bien alguna vez, pero oye, al fin y al cabo esto es un hobby, es un, lo que nos divierte, si no jugaríamos, si no nos divirtiésemos. Así que tienes toda la razón del mundo. Y bueno, ya lo que ha dicho, siendo un poquito lo que ha dicho el señor Rodizzi, bueno, evidentemente esto está abierto a todo el mundo que quiera pasarse, lo abriremos ya un hilo en el foro para que todo el mundo, un post en el foro para que todo el mundo pueda oírnos, comentarnos, y quien quiera venirse aquí con nosotros y charlar un poquito, que ya digo, a veces se forman tertulias, pero divertidísimas y con mucho suco. Y bueno, y lo mismo digo, si algún chico, redactor, gente, o como queráis llamaros, de MediStation, os apetece pasaros por aquí, bienvenidos seréis. Incluso puede que os hagamos una pequeña entrevista así para nuestro indie podcast, sería ya lo más. Así que ya agotando nuestro tiempo que teníamos previsto, nada, chicos, nos tenemos que despedir. Y bueno, empiezo pues por el señor Rodizzi. Tío, un abrazo muy fuerte y gracias. Otro para ti, y nada, agradecer a la gente que se ha tenido la paciencia de escucharnos, espero que les haya gustado, y reivindicar eso, pues que entre todos podemos pasar un verano divertido, digamos, y también, ¿por qué no?, hacerle pasar un rato agradable aquí a nuestros, como has dicho, tus hermanos mayores, que tanto que nos hacen podcast, pues mira, les hacemos uno a nosotros y a ellos, y a ver si les hace gracia. Exacto, todo el mundo que quiera verlo, que quiera oírnos, que pueda pasar un buen rato con nosotros, ya que mientras no está el Medipodcast oficial, pues bienvenido será. Rikis, un abrazo muy fuerte para usted también. Un abrazo para todos, y ¿quién me iba a decir hace un par de semanas que hoy íbamos a grabar nuestro segundo programa? Así que nada, todo, como ya habéis comentado, que se anime todo el mundo, que por aquí siempre estamos troleando de risa, y así pasamos una horita bastante divertidas hablando de todo un poco, desde videojuegos hasta fútbol o lo que es el tercio y la conversación. Así que nada, nos vemos el jueves que viene. Pues nos vemos la semana que viene, y ya por último, pero no es importante, el señor José Javier Blanco, su primer programa de hoy. Tío, espero que vengas muchas veces más por aquí y te tengamos entre los habituales. Sí, yo podéis contar conmigo para los siguientes programas. Esta casi mi primera incursión, la verdad es que me lo he pasado de puta madre. Y listo, y ya te digo que aquí uno más. Hasta el fin. Pues nada, chicos, a todo el mundo un gran abrazo. Quería dar una pequeña mención especial al señor Juan Arenas, del cual, bueno, como podéis ver, soy un gran imitador o un gran seguidor, mejor dicho, e intento imitarle lo mejor que se me da. Tío, si ves alguna cosa que fallo o que tengo que hacer mejor, dime lo que quieras. Si quieres insultarme, insultame también. Si quieres que no crees que lo hago bien, tú dime lo que quieras. Y un abrazo muy fuerte. Y bueno, chicos, ya lo sabéis todos. No faltéis la semana que viene porque pasamos lista. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Que se hablaba tanto en Navidades y por noviembre para estas fechas, se hablaba mucho de esta... Repite a Moniki, que esto se ha ido del todo. Deja que pase la moto, deja que pase. Sí, es que ahí tenemos aquí... ¡Improvisados! Bueno, repetimos, que esto aquí no hay a la que nos edite. Bueno, pues eso, os quería decir simplemente que...